divina, con cual música divina me la vais a comparar. Cantemos la maravilla con el sabor tropical y el golpe tradicional de una noche decembrina, con cual música divina me la vais a comparar. Maravilla con el sabor tropical y el golpe tradicional de una noche decembrina, con cual música divina me la vais a comparar. Cantemos la maravilla con el sabor tropical y el golpe tradicional de una noche decembrina, con cual música divina me la vais a comparar. Tradicional de una noche decembrina, con cual música divina me la vais.